Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. ¿Cuántos años tienes? Espero que no sea una pregunta imprudente, ni para los jóvenes, ni para los viejos, ni para los hombres, ni para las mujeres. Mira para atrás y te darás cuenta de lo rápido que han pasado los 20 o 30 o 50 o 70, 80 años. ¿Y cuántos años de vida te quedan? ¿Quién te asegura que celebrarás siquiera otro cumpleaños? Un gran problema de la mayoría de las personas consiste en la administración del tiempo, que huidizo se nos escapa minuto a minuto. Con razón repetía inconsolablemente Isabel de Inglaterra poco antes de morir: todos mis tesoros daría por un solo minuto más de vida. Todos mis tesoros daría por un solo minuto más de vida. Isabel de Inglaterra. ¿Qué harías tú si cada mañana un buen mago milagrero y generoso consignara en tu cuenta bancaria la suma de 86,400 pesos? La única condición que te pone es que tienes que invertir o gastar toda esa suma el mismo día. No se te permite guardar ningún saldo para el día siguiente. Borrón y cuenta nueva cada noche. ¿Cómo aprovecharías ese dinero? Pues bien, cada día Dios consigna en tu cuenta la fabulosa suma de 86,400 segundos para que los aproveches haciendo el bien a tu alrededor, glorificando y sirviendo a tu Creador y al prójimo, y así consigas al mismo tiempo tu felicidad eterna en los cielos. No te condenes al ocio. Si tú lo quieres, encontrarás siempre algo en qué ocuparte provechosamente. Algo habrá que hacer en la casa, o reparar un cacharro, o asar un pedazo de carne en la cocina, o arreglar la sala, cualquier cosa, menos cultivar la víbora del ocio, porque ella te puede matar y tragar a ti. Debes hacer el bien. Muy cerca de ti hay muchos pobres, mendigos, enfermos, ancianos, más necesitados que tú, los cuales esperan tu ayuda. Muchas personas necesitan de tu tiempo y de tus aportes. Piensa en tantas personas a las que puedes ayudar, visitar, consolar personalmente, o por teléfono, o por carta, o a través del celular o del internet. En nuestro medio tan necesitado, ¿cuántas organizaciones estarían felices y se beneficiarían profundamente si tú les prestaras alguna colaboración? Piensa en tantas obras sociales, entidades educativas, asociaciones parroquiales. Encontrarás muchas obras de vivienda, salud, alfabetización, educación, formación religiosa, apostolado en que tú serías muy bienvenido y tú serías muy bienvenida. Tus aportes harían maravillas que ni siquiera sospechas. El tiempo que emplees haciendo el bien a otros será el mejor ganado, que se convierte en moneda de oro de valores eternos. El mismo Dios te retribuirá cada una de esas horas útilmente empleadas en ayudar a alguien o en una causa que valga la pena. La palabra de Jesucristo no puede fallar. Les aseguro que todo lo que hicieren por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Mateo 26:40. Quizás no tengas unas fuerzas extraordinarias, ni una posición de macroinflujo en la sociedad, pero puedes hacer mucho bien. Dispones de algún tiempo libre, puedes aprovechar bien ese tesoro. David Wolpe escribió el cuento maravilloso de un individuo que se presenta ante Dios con el corazón adolorido por las injusticias del mundo. Dios mío, exclama, mira todos los sufrimientos, las angustias y las penas del mundo. ¿Por qué no mandaste ayuda? Y Dios le contestó, sí, te mandé a ti. Sí, te mandé a ti. Más de una vez he leído y oído a mucha gente afirmar que no le queda tiempo para orar. Tales personas tienen tiempo para todo, menos para lo más importante, que es comunicarse con Dios y dedicarle unos minutos a su propia alma. Uno saca tiempo para todo aquello que le interesa y que le agrada. El secreto para aprovechar tu vida y tu tiempo es muy sencillo. Aprovecha cada día. Carpe diem. Aprovecha cada día, decían los antiguos latinos. Con esta expresión, el gran poeta Horacio les recordaba que la vida es breve y que por consiguiente hay que aprovechar cada día para disfrutarlo. Carpe diem. Así opinaba el poeta pagano, para quien la vida termina con la muerte. En realidad, si la muerte fuera el final de todo, lo más sabio sería atenerse a aquella norma prosaica de comamos y bebamos que mañana moriremos. No creo que tú pienses de esta manera tan rastrera. Para una persona generosa y altruista como eres tú, y con mucho mayor razón para todo cristiano, cada día es una oportunidad de disfrutar de 24 horas de vida, pero no de manera egoísta, sino obrando de acuerdo con la voz de la conciencia y haciendo el bien a su alrededor. Esto sí es de verdad aprovechar cada día y seguir el consejo carpe diem. El tiempo es oro. Nuestra sociedad consumista mide el tiempo por el dinero que produce. El tiempo es oro. El tiempo es dinero. Time is money, dicen los anglosajones. En realidad, el tiempo es un tesoro precioso, pero no es solamente dinero. Cada uno lo aprovecha como quiere. Para el libertino significa placeres. Para el empresario puede traer progreso. Para el investigador puede transformarse en conocimientos nuevos, ciencia y sabiduría, como lo apreció el sabio escritor Balmes, quien dijo: un espíritu atento multiplica sus fuerzas de una manera increíble, aprovecha el tiempo. Y para ti, ¿qué significa el tiempo? Tu tiempo es un tesoro del cual puedes extraer diamantes y perlas preciosas que te ayudarán a sentirte útil a los demás y serán una fuente de la más pura felicidad para tu corazón. La única realidad y lo único que puedes disponer es el presente. Carpe diem, aprovecha el día de hoy. No vayas a seguir el ejemplo de algunas personas que viven rumiando el pasado, carcomidos por sentimientos de frustración o de culpabilidad, o angustiados por la incertidumbre que reserva el porvenir. Tu día es, deja de preocuparte por el pasado y deja de hacer castillos en el aire para el futuro. Con mucha frecuencia brotan en tu corazón deseos de ser mejor y de hacer bien a los que le rodean. No lo dudo. Pero te acecha el gran peligro de ir dejando todo para mañana y nunca emprender de verdad el camino. A este defecto lo llaman los psicólogos procrastinación. Dejar para mañana lo que deberíamos hacer hoy mismo. Así van pasando los días, años y más años, hasta que nos sorprende la vejez o la muerte. Los gringos se burlan no solo de sus vecinos mexicanos, sino de todos los latinos, atribuyéndonos la famosa disculpa del mañana, mañana, mañana. Suplanta ese vicio aplicando las máximas sabias de haz ahora lo que tienes que hacer ahora y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. La persona mental y físicamente sana es capaz de trabajar, vivir ocupada, aunque no necesite para sobrevivir económicamente. Y además, recuerda siempre que debes amar casi con locura lo que haces. Tus ocupaciones se convertirán en un pasatiempo y estímulo, fuente de alegrías desbordantes y de felicidad profunda. Tu tiempo implica una gran responsabilidad. Si lo usas bien, serás generosamente premiado por Dios. Si lo malbaratas y lo menosprecias, tuya será la culpa. A tu ligereza o a tu ruindad debe atribuirse el desperdicio que de él hagas. Deja el pasado en las manos y misericordia de Dios. Coloca las preocupaciones por el porvenir en la providencia divina y procura aprovechar cada día el día de hoy. Aprovecha el tiempo y las lecciones que te enseña la vida. Con cierta gracia, así describe un autor las lecciones que me ha enseñado la vida. Al primer año de vida, aprendí a caminar en dos pies. Al segundo año, aprendí nada menos que hablar. A los 8, aprendí qué bello era recibir a Jesús en la primera comunión. A los 9, aprendí que mi profesora solo me preguntaba cuando yo no sabía la respuesta. A los 10, aprendí que si tenía problemas en la escuela, los tenía mayores todavía en la casa. A los 12, aprendí que era posible estar enamorado de 4 niñas al mismo tiempo. A los 13, aprendí que cuando mi cuarto quedaba como a mí me gustaba, mi madre me mandaba a ordenarlo. A los 15, aprendí que no debía descargar mis frustraciones pegándole a mi hermano menor, porque mi padre tenía frustraciones mayores y la mano más pesada. A los 20, aprendí que una compañía silenciosa con frecuencia era mejor remedio para mis penas que muchas palabras de consejo. A los 25, aprendí que nunca debía elogiar la comida de mi madre cuando estaba comiendo algo preparado por mi mujer. A los 28, aprendí que se puede hacer en un instante algo que te va a hacer dolor de cabeza toda la vida. A los 30, aprendí que cuando mi mujer y yo teníamos una noche sin los hijos, pasábamos la mayor parte del tiempo hablando de ellos. A los 35, aprendí que no se cometen muchos errores con la boca cerrada. A los 38, aprendí que siempre que estoy viajando, quisiera estar en casa. Y siempre que estoy en casa, me gustaría estar viajando. A los 40, aprendí que si alguien hablaba mal de mí, yo debía vivir de tal modo que nadie lo creyera. A los 42, aprendí que si estás llevando una vida sin ningún fracaso, no estás corriendo los suficientes riesgos. A los 45, aprendí que puedes hacer a alguien disfrutar del día con solo darle un saludo, una sonrisa o enviarle una postal. A los 47, aprendí que niños y abuelos son aliados naturales. A los 48, aprendí que aunque suceda lo peor o que uno se sienta muy mal hoy, la vida sigue adelante y se puede esperar un mañana mejor. A los 50 aprendí que si cuidas bien de tus empleados, ellos cuidarán bien de tus clientes. A los 51 aprendí que solo llego tarde al trabajo cuando mi patrón llega temprano. A los 55 aprendí que cualesquiera que hayan sido los problemas y disgustos con tus padres te hacen una falta terrible cuando ya están muertos. A los 60 aprendí que no es lo mismo ganarse la vida que disfrutarla. A los 64 aprendí que la mayoría de las cosas por las cuales me había preocupado nunca sucedieron. A los 65 aprendí que si esperas a jubilarte para disfrutar de la vida, esperas demasiado tiempo. A los 70, aprendí que si uno busca la felicidad, no la encuentra, pero si uno quiere y cuida a su familia, ayuda a los demás, se porta lo mejor que puede y busca sinceramente a Dios, encuentra la felicidad. Y a los 75, ya demasiado tarde, aprendí que saber envejecer es importante. Y a los 80 aprendí que te amé menos de lo que hubiera querido y debido. A los 85 aprendí que todavía tengo mucho tiempo que aprender. Y a los 90 aprendí que el único aprendizaje importante en la vida era prepararse para el encuentro definitivo con Dios. A los 90 aprendí que el único aprendizaje importante en la vida era prepararse para el encuentro definitivo con Dios. Cortesía de la doctora Elisa Dulcey Ruiz. A continuación, te invito a finalizar esta reflexión con la oración de la victoria que te dará esperanza desde el primer año de vida hasta los 90 o 100 que puedas cumplir. Únete al Señor en esta oración de la victoria. Señor de la Victoria, cuando todo se desmorona en nuestros proyectos humanos, en nuestros apoyos terrestres, cuando de nuestros más bellos sueños solo nos queda la desilusión, cuando nuestros mejores esfuerzos y nuestra más firme voluntad no alcanzan el objetivo propuesto, cuando la sinceridad y el ardor del amor nada consiguen, y el fracaso está ahí desolador y cruel, frustrando nuestras más bellas esperanzas, tú permaneces, Señor, indestructible y fuerte. Eres el amigo que todo lo puede. Tus designios son intactos. Nada puede impedir que tu voluntad se cumpla. Tus sueños son más bellos que los nuestros porque tú los realizas. Convierte los fracasos en un triunfo mayor y nunca eres vencido. Tú, de la pura nada, haces surgir el ser y la vida. Tomas en nuestra impotencia tus manos creadoras y con infinito amor haces que produzcan frutos, que son obra tuya y que son mejores que todos nuestros esfuerzos y deseos. En ti, nuestra esperanza se salva del desastre, cumpliendo la plenitud de tu gloria. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.